Señor, no lo entiendo. ¿Quién necesita un cuchillo en una guerra nuclear? Lo único que hay que hacer es pulsar un botón. Señor. ¡Alto el fuego! Pon una mano en ese muro, soldado. ¡Pon la mano contra ese muro! ¡Inútiles, que no os movéis! ¡Mierda! El enemigo no puede pulsar ningún botón si le inutilizáis la mano. ¡Médico! Estamos aquí un día más en Crossover a 7 de la tarde, bueno, un poco pasados, 7-10 minutos. Y hoy, como siempre, nos falta Antonio, que por culpa del fin de las clases no nos va a poder acompañar todos los días como nos gustaría, pero confiamos en que haga alguna visitilla así esporádica. Pero bueno, nos presentamos yo, el que habla, soy Alejandro, a mi izquierda, el general Harris. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más. A la derecha, como siempre, Alex. Buenas tardes a todos. Y ahí al fondo, Teo. Buenas tardes. Y bueno, hoy os hablaremos, demostraremos las noticias más calientes del panorama tecnológico y de cine, algunas, otras no tanto. Os hablaremos de algunos programas para Android, ahora que ya está en España el nuevo sistema operativo de Google. De la mano de Alex tendremos X-Drummer y si nos queda tiempo hablaremos de la última película de Transformers, la segunda, la de La Venganza de los Caídos. Y bueno, el principio del programa era un trozo de Starship Troopers. Y nos parece cojonudo, así que decidimos empezar con el bueno. Antes de nada, os recordaros a Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, que es nuestro patrocinador y nos permite estar aquí en Quack FM 103.4, en el dial de A Coruña. Sin más, pues empiezo yo con las noticias. Bien, Nvidia Tegra, móviles para fin de año. Como ya os hemos estado contando desde Crossover, la plataforma Tegra de Nvidia está golpeando fuerte a pesar de los intentos de Intel por frenar este chipset. Si hace unas semanas se decía que los ultraportátiles adaptarían esta plataforma, se ha confirmado ahora que los móviles hacia finales de año también integrarán el juguete mimado de Nvidia, por supuesto en Estados Unidos. Aún no se sabe cuándo podrán llegar estos dispositivos a Europa. También se desconocen sus especificaciones técnicas, pero el anuncio proviene de uno de los directivos de la propia compañía. Y lo que sí podemos confirmar es que la noticia parece bastante inspiradora, puesto que no olvidemos que los móviles siguen utilizando pantallas de 3, 4, 5 pulgadas, que aunque donde reproducir vídeo en alta definición no es tampoco igual, si pensamos en que tenga salidas de vídeo hacia televisión o demás, pues puede ya un poco. Veo yo a Nvidia muy, muy animada con el tema de ultraportátiles, móviles y todo esto. La verdad es que, o sea, el rumbo que ha tomado la compañía pues es bastante radical, teniendo en cuenta, digamos, el camino que ha llevado hasta ahora. Sí, bueno, pero digamos que desde que Intel empezó a frenar la evolución de la plataforma Tegra, Nvidia ha intentado meterla a todo el mundo por los ojos. Ya en la Computex se presentaron un montón de opciones, incluso se hablaba de que iban a sacar su propio ultraportátil con el dispositivo, hablamos aquí también varios de eso. Yo creo que simplemente está intentando abarcar otros puntos de mercado que son bastante importantes, creo yo. Y cada vez creo que serán más importantes, porque no olvidemos que en la informática se trata de hacer todo más pequeño cada vez, y poco a poco acabaremos viendo la televisión a partir de nuestro móvil enchufada a un monitor. Yo creo que también es un poco una evolución de las cámaras que hay hoy en día, que también te permiten sacar la imagen directamente a la televisión y todo eso. Puede estar muy bien o puede estar muy mal, habrá que ver la evolución de este chipset. Y su consumo en batería. Y su consumo en batería, exactamente. Bueno, y otra noticia, hablando de consumo y de energía. Philips Brilliance ahorra energía cuando no estamos frente a él. El otro día os traía un televisor que también era ecológico y tal. Y ahora os traigo a Philips Brilliance, que es el nombre del último monitor de Philips, que incorpora una tecnología llamada Power Sensor, que detecta cuando el usuario está frente a él o no, y así disminuir su gasto. Mediante infrarrojos, comprueba que estamos en la distancia habitual de uso, desde unos 30 hasta unos 120 centímetros. Si nos alejamos más de esta distancia de él, reducirá la luminosidad de la pantalla, proporcionando un ahorro de hasta un 50%. Muy teórico, pero que bueno, la verdad es que está bastante bien. Y en cuanto a las características técnicas, es un monitor de 22 pulgadas, con un formato panorámico 16:10 y una resolución máxima de 1680 x 1050 píxeles, que tampoco está nada mal. Su precio está bastante bien, aunque algo caro, sobre los 199 euros sin IVA, y podréis encontrarlo en las tiendas a partir del próximo mes. Joder, bueno, perdón, pero teniendo en cuenta, no me parece tan caro. ¿Sabes? No, de hecho. Lo veo fantástico, lo que es. Bueno, la verdad, ahí viendo los monitores que hay hoy en día, que son muy caros, siendo de 22 pulgadas, y bueno, no lo traje aquí, pero también tenía una muy buena muy buen contraste. Bueno, podría estar bastante bien. Continúo yo con las noticias. Apple usará micro USB para cargar el iPhone. Ahora que ya tenemos fecha para que la mayor parte de los portátiles puedan usar el mismo cargador, no sé si sabéis que en el 2012 los portátiles van a usar todos micro USB para cargar. No teníamos la duda de qué iba a hacer con Apple, qué iba a hacer Apple con su iPhone, y es que la empresa de Cupertino es una de las que han firmado este acuerdo y llevan años apostando muy fuerte por su conector propietario, que a través del cual se conecta desde el cargador hasta todo tipo de accesorios. ¿Va a renunciar Apple a él para incluir el micro USB? Pues no va a renunciar. Va a mantener el conector de dock, pero incluirá un adaptador de este micro USB que nos permitirá usar cualquier cargador convencional. Este movimiento tiene mucha lógica para no romper la compatibilidad hacia atrás, quitando el puerto, que luego iba a ser un gran fallo con respecto sobre todo a sus anteriores usuarios. Lo que ya plantea más dudas es si lo van a hacer solo con el iPhone o también con los demás productos iPod. A mí lo que me parece fantástico es esta iniciativa, ¿no? De cambiar el sistema de carga a micro USB, porque, joder, yo creo que es una evolución súper positiva para lo que es de cara a todo. El tema, pues, lo que comentas, claro, con otro tipo de dispositivos a ver qué se hace. Y lo que comentas de iPhone, pues me parece, no sé, un factor, yo creo que de cara al público determinante, porque es un producto que está vendiendo muchísimo, sobre todo es de las gamas de Apple que más vende. Yo, de todas maneras, yo creo que, si mal no recuerdo, lo de la iniciativa no solo lo van a tomar para el iPhone y tal, sino que hay varias compañías implicadas, lo que me parece perfecto, porque es una manera de estandarizar algo que me parece extraño, que tal y como están las cosas hoy en día en el panorama de la tecnología, no se haya estandarizado ya, y que cada compañía tenga su propio sistema, que es un coñazo, es un engorro, y si tienes 4 o 5 personas, esos 4 o 5 personas en casa, o 3, y tenéis 3 tipos de móviles, andar con 3 tipos de cargadores, es un gasto, es un coñazo. Sí, de hecho sí que son muchas las compañías que se van a adherir a este movimiento, que de hecho creo que son todas. Y esto empezó, me parece, y si no recuerdo mal, que esto es de memoria, en Barcelona, en la Feria de Tecnologías del año pasado, que fue cuando todos se decidieron que iban a seguir este rumbo, porque era insostenible tener, es lo que dices tú, un cargador para cada modelo, sale el modelo siguiente, ya cambias de cargador. Que hayan escogido el micro USB, pues nos viene muy bien a todos, porque el micro USB también permite la enviar datos, y no hará falta dos conectores, uno para datos y otro para carga. Es algo bastante usual ya en los móviles, pero en los móviles y en más dispositivos, pero bueno. De todas maneras, recordemos que por ahora esta iniciativa solo se va a implantar en Europa, no se sabe nada aún de América. Bueno, el tema también es posibles críticas, bueno, yo espero que no, por parte de algunos usuarios, digamos, más clásicos, que pasen del USB y todo esto. Bueno, yo vería una tontería, pero bueno, aún así, lo que comentaba, a mí me parece una iniciativa fantástica, esto de micro USB. Pero aún pasando del USB, realmente el USB se puede cargar también por enchufe convencional, vamos, que no tiene ninguna desventaja y tiene muchas ventajas. Continúo hablando de un aparato que sirve para cargar portátiles, que es el Cooler Master, bueno, número de modelo que no voy a decirlo. Es un cargador de portátil que podría decirse que es universal, compatible con casi cualquier modelo del portátil de mercado. Creo que con los MacBook no. Lo es gracias al uso de nueve adaptadores, cada uno para diferentes gamas, familias y modelos de portátiles de diferentes fabricantes. El adaptador tiene una potencia de 95 voltios, y para utilizarlo no es necesario más que introducir el adaptador correcto, conectarlo a la corriente y el portátil al otro lado. ¿Ordenadores compatibles con esto? Pues los de las marcas conocidas, prácticamente todos. Los de HP, Samsung, Acer, Dell y seguramente muchos más que no estén en la lista oficial, pero que al ser compatibles a su vez con los cargadores de estos portátiles, funcionen igualmente. Esto me parece muy curioso, perdona por interrumpirte, me parece muy curioso porque ya en los transformadores normales, como puede ser de aparatos genéricos como TDT y tal, ya hay adaptadores universales que simplemente cambias el cabezal y te ahorra muchísimo, porque no tienes que comprar todo uno para cada uno, sino con tener uno pues te permite una cierta portabilidad y demás. Sí, yo creo que está muy bien. Yo también vi la noticia y me pareció cojonuda. Además, este cargador trae un puerto USB para cargar un gadget, justo lo que hablábamos antes, de hecho. Y, por ejemplo, un reproductor de MP3, un móvil, a partir de 2012. No, quería comentar que está bien, ¿no? Esto de Cooler Master siempre saca de vez en cuando alguna cosilla así interesante, o sea, lejos de, digamos, el mercado habitual de ellos, ¿no? Que son, bueno, otro tipo de componentes y demás. Pero yo creo que sí, que, joder, es interesante esto y bueno, no será el primero que veamos ni el único, desde luego. Ya es como todo, seguro que ahora empiezan a aparecer modelos chinos. Lo que es raro es que tardará tanto en salir un aparato de estas características. Cuesta $70, que viene a ser más o menos lo que cuesta un cargador específico de portátil para los que no cuestan más, que hay de todo. Un invento interesante, que nos va a venir muy bien a todos. Bueno, pues yo continuaré con mis características noticias de hardware. Y es que, bueno, para empezar, la producción de la NVIDIA GT300 se encuentra por debajo del 30%. Según Dark Vision Hardware, una web dedicada a este tipo de temas, la nueva tarjeta gráfica de NVIDIA, la GT300, que se encuentra en desarrollo ahora mismo, podría encontrarse todavía a un 30%, a falta de otro 70% para finalizar su desarrollo. La razón de este, digamos, retraso podría deberse a que la primera oleada de chips de pruebas está saliendo defectuosa, ¿no? O sea, no le salió ni uno bien. Y bueno, esto podría ocasionar pues un grave problema para NVIDIA en este tipo de mercado, ¿no? Teniendo en cuenta que, según analistas, la nueva ATI 5800 se encuentra muchísimo más avanzada en desarrollo. Yo creo que puede ser un gran golpe para NVIDIA que ATI saque primero la suya. Claro, es que el tema es que directamente precios, ¿no? NVIDIA pues sacará el precio que dé la gana, marcarán ellos precios. Recordemos que NVIDIA también, para producir este tipo de material, los costes de producción son muchísimo menores porque tienen una tecnología brutal gracias a AMD. Y aparte de eso, pues cuando llegue NVIDIA a la próxima generación de mono GPUs, podría llegar tarde y hacer que ATI baje todavía más los precios, fastidiándoles gran parte del mercado. Yo creo que puede hacer muchísimo daño a NVIDIA este tema. Sí, pero bueno, un poco de caña no le viene mal. Antes de nada quería recordar que también tenemos un blog desde el que podéis bajaros vuestro podcast y acceder a nuestro foro, desde el que también podéis hablarnos en directo y opinar sobre las noticias o sobre el tema de tecnología o lo que queráis. Os doy las direcciones: crossoverfm.blogspot.com es la dirección de nuestro blog, y en nuestro foro tenemos un subforo, valga la redundancia, para hablar en directo, y nosotros leeremos vuestras opiniones. crossover.foroes.net. y también tenemos un número de teléfono desde el que podéis llamarnos para preguntarnos lo que queráis, a añadir algo a nuestros comentarios o, vamos, para lo que queráis, que os doy el número 981-16-70-00, extensión 2231. Os lo repito, pues estáis apuntando: 981-16-70-00, extensión 2231. Bueno, pues continúa, Harris. Bueno, continuando con las noticias, ha anunciado Intel Core i9. Intel acaba de anunciar unos nuevos procesadores de 6 núcleos fabricados con tecnología de 32 nanómetros que se llamarán Core i7, tendrán esa nomenclatura. Según los primeros datos mostrados, estos nuevos procesadores podrían estar muy por encima en rendimiento con respecto a los i7, que son de los procesadores más potentes actualmente para mercado doméstico, digamos. Asimismo, Intel ha cambiado la nomenclatura de algunos de sus procesadores, los Core 2 Duo, Quad y Arendelle. Pasarán a llamarse i3, los Linfield y Clarksdale se llamarán i5 y los Core i7, bueno, a estos se sumarán los Linfield y los Clarksdale. Y bueno, decir que un procesador nuevo de Intel a estas alturas yo creo que le jode todavía más el mercado a lo que es AMD. AMD, de hecho, bueno, acaba de anunciar un nuevo X4 de los Phenom 2 y tal, que no va a llegar al nivel, ¿vale? Están, bueno, hay que decir que Intel está muy por encima en procesadores en esta generación y que, bueno, a ver qué pasa a partir de ahora, porque la verdad es que en pruebas de rendimiento pues han sido infinitamente superiores. Yo, si me lo permites, esto es solo una especulación personal, yo creo que AMD realmente está preparando algo gordo. Y que, bueno, lleva una temporada así que no ha sacado grandes cosas y tal. Yo creo que va a sorprendernos y va a contraatacar contra Intel. A ver, el tema es que los Phenom 2, o sea, datos, digamos, teóricos y también prácticos. Bueno, recordemos que hace unos días aquí en Crossover comentábamos, pues, un récord de velocidad batido por el Phenom 2 Black Edition. El tema es que claro, AMD tiene el problema pues de eso, que en datos prácticos Intel da muchísima más ahora al usuario común, pero ellos tienen una capacidad bastante grande y el problema es que ahora mismo pues están haciendo muchísimos refritos de Phenom 2 y muchísimas cosas con respecto a Phenom 2. Entonces yo creo que les está frenando un poquito el avance. Como dices, yo espero que AMD pues esté trabajando en un nuevo procesador ahora mismo. Yo me baso para hacer mi teoría, que ya digo que es propia, no tengo ninguna base fundamentada. Es lo que dice, está haciendo muchos refritos, está dándole vueltas a tal, pero tampoco hace grandes variaciones ni nada. Yo creo que sí que se está cociendo algo, que está preparando algo que va a tumbar a Intel en los próximos meses. Pues es bastante raro porque no se sabe de nada y ya puede apurarse, porque el problema que ha tenido AMD es el tema de cambio multinúcleo, porque el cambio multinúcleo los ha matado totalmente. O sea, Intel tenía una tecnología superior, hay que admitirlo, y AMD no les ha ido bien las cosas, sobre todo con los primeros Phenom. Y bueno, pues a ver qué pasa con ellos y nada, pues a ver, que daré un voto de confianza a AMD a ver si recuperan mercado. Vale, bueno, pues hasta aquí las noticias. Vamos a empezar ahora a hablar de Android y sus aplicaciones. Ya estamos de nuevo aquí tras escuchar esta canción tan mítica. Bueno, pues yo os traigo hoy 10 aplicaciones del Market Android, que es algo así como la App Store y demás. Es el propio sistema de mercado de esta plataforma de Google para móviles, ¿no? Y os he escogido este, es entre los más populares del Market Android, que pueden ser útiles para ciertas cosas. He cogido un pupurrí, un poco así para tocar un poco de cada cosa y que vosotros elijáis lo que más os compense, ¿no? Voy a empezar con RingDroid, que es un editor de ficheros MP3 para crear tus tonos y alertas a medida. Puedes usar tonos descargados en tu móvil o crear nuevos sonidos, lo que tú prefieras. Sé que mucha gente no se dedica a esto, pero sí que es cierto que los primeros móviles ya tenían editor de tonos y tal, solo que este, al parecer, da una versatilidad y una facilidad que no dan otros. Puede estar bien, puede estar mal, eso elegirlo vosotros. Yo lo veo más algo anecdótico, nada más. Estoy de acuerdo. De hecho, no conozco mucha gente que sepa hacer tonos para móviles. O sea, y si te pones a hacer tonos para móviles, los puedes hacer mil programas, no hace falta ir a ese. De hecho, ahora simplemente la tecnología web, los móviles, ya te da opción de hacer, joder, muchísimos puedes meter cualquier archivo de sonido y ya está. Bueno, para la gente que viaja mucho, The Weather Channel, que es para conocer en todo momento la meteorología de una ubicación o ciudad. Muy eficaz para cuando tenemos que salir de fin de semana o pasar unos días de descanso. Una pregunta, ¿estos programas son gratuitos? Sí, algunos y otros de pago. Lo que no tengas apuntado, ¿cuál es cuál es cuál? Quiero pensar que este es gratuito. Porque si no... Bueno, de todas maneras, recordar que Android es de código abierto. Así que realmente muchos de estos programas serán estos y otros, muchas versiones podrán editarse para de manera gratuita como código libre también para el propio Android. Bueno, luego ahora traigo este otro programa, que el nombre es bastante gracioso, Chomp SMS. Si eres un enganchado de los SMS y no paras de enviar y recibir, esta aplicación te mejora la interfaz colocando tus SMS al estilo conversación como hace el iPhone. Quiero recordar que era gratuito. Pero bueno, de hecho hay bastantes modificaciones y tal para cambiar la apariencia del Android y demás. De hecho, no viene con esto, pero es una noticia que leí, que uno de los nuevos HTC que iba a salir, que iba a venir con Android, al ser libre este, le iban a cambiar la interfaz para hacerla parecer más a lo común de los HTC y menos a Android. Bueno, iba a conservar cosas, pero iba a tal. No, a mí me parece, esa aplicación me parece muy muy útil, porque es verdad que cuando estás mandando mensajes, ya no digo pues a 20 personas, pero si mandas mensajes a 2 personas, pues te acabas liando y no sabes, al final acaban yendo mensajes a quien no debe ir y cosas así. Bueno, otro, que es Wikimobile. ¿Cuántas veces has querido buscar el significado de algún concepto o algún artículo interesante de la Wikipedia? Puedes con este programa, pues con este programa tendrás acceso al buscador wiki de la Wikipedia, ya en acceso rápido. Bueno, está bien, me parece cojonudo. Es de lo mejor que te lo... A ver, me parece bastante curioso. Stopwatch and Timer. Para los amantes del deporte y que les gusta controlar el tiempo para hacer sus tareas, ¿qué mejor que un cronómetro? Pues es un cronómetro, no tiene más. Bueno, no sé, eso casi todo viene con cronómetro, me parece un poquito absurdo. No, no te creas, ¿eh? Hoy en... yo creo que el HTC no trae cronómetro. Joder, si los relojes casi o cutrísimos traen cronómetro, macho. Pues hay aplicaciones que los traen. De todas maneras, creo que este es lo que también mejoraba la manera de hacerlo y era para el acceso rápido también. Battery Widget. Nos genera un icono en nuestro escritorio Android con el porcentaje de batería disponible. Además, cuando cliqueamos sobre esta aplicación, nos muestra 3 accesos directos para activar, desactivar la pantalla, GPS y Wi-Fi. Así es más eficiente el uso de nuestra batería. Es para optimizar, básicamente. A mí eso me gusta, sobre todo porque en la mayoría de aparatos, o bueno, portátiles, digamos, el tema batería está muy mal señalizado. O sea, yo muchas veces cuando quiero ver la batería, quiero ver datos exactos, porcentajes más exactos. No quiero ver una barrita y tener que calcular yo a ojo cuánto me queda, ¿sabes? Y eso te va sobre todo por el tema de baterías de litio, ¿no? Pongamos el ejemplo, si las quieres guardar, teniendo por ejemplo el 40%, como ya comentamos aquí en Crossover, joder, a veces es toda una odisea, macho, buscar en la barra y a ojo cuál es el 40%, que sí, que bueno. No, sí, eso, estoy de acuerdo. Tiene mucha razón el general Harris, que vamos, que no hay. La mayor parte de estos aparatos traen unos indicadores de batería pésimos. No, creo que no tengo ningún aparato que use el indicador de batería tal y como viene, ¿sabes? Yo tengo metido aplicaciones al iPod Touch, tengo metido una aplicación para ver batería, a los portátiles otra, vamos. Y una cosa que no comenté, y que yo creo que también es bastante bueno, es la posibilidad de desactivar GPS, Wi-Fi y la pantalla y todo esto, porque en los nuevos dispositivos de nueva generación, ya pasó con el N95, por hablar de móviles, de aquel de Nokia, en casi todos, estar conectado a Bluetooth, a Wi-Fi, todos estos gastan una batería brutal. Pero teóricamente no se podía desconectar. Sí, pero muchas veces lo conectas y como no tienes una manera de acceso rápido para desconectarlo, pues o pasas o se te olvida o te despistas tal. Teniendo la mano ya directamente ahí, yo creo que es bastante... Muy importante. Es muy, muy importante. Porque chupa muchísima batería y a lo mejor tienes un móvil que debería aguantarte nuevo y te aguanta 2 días como mucho encendido. O 1 y pico, como he visto yo en algunos casos. Un móvil con wifi, si te dura un día, gracias. Y eso es algo que se podía evitar cuando con un interruptor en la propia pantalla principal que ponga wifi on, off. Ya está. Hay aparatos, por ejemplo, uno con el que, bueno, a mí me ha gustado, ¿no? Ese tema de PSP que tiene, bueno, el puerto WLAN, tiene una pestaña, digamos, física, ¿no? Que tú la abres o cierras según quieras que se encienda o no. Y eso yo creo que habrá tomado esa iniciativa para que tuvieras un acceso rápido, ¿sabes? Y no sé, yo lo veo muy bien esto que comentas. Sí, yo también. Bueno, paso a decir la otra. Otra más, vamos. Shazam. Con Shazam puedes identificar las canciones que estás escuchando y que en ese momento no recuerdas cómo se llaman. Se conecta a una base de datos para mostrarte el nombre completo, carátula e incluso la tienda online para adquirirla desde tu móvil. Esto ya es un poco más, vamos a dedicarnos a las ventas, pero una gente que compra mucha música en este tipo de plataformas, pues seguro que lo agradece. Habría que saber cómo funciona correctamente, si funciona correctamente. Lamentablemente no he podido probarlo, a pesar de que tengo muchas ganas de probar el Android físicamente. Y bueno, traigo otro, que aunque esto ya lo traen muchos móviles, por lo que vi en las imágenes, parecía mucho más bonito y mucho más cómodo. Note Everything. Con esta aplicación de notas vas a tener un buen gestor de todo tipo de notas en las que puedes incluir hasta imágenes, voces o fotos con anotaciones. Puedes encriptarlas para evitar su visualizado, enviarlas como adjunto, crear un acceso directo en el escritorio y prácticamente lo que quieras con ellas. E incluso casi ponerlas como post-it. Yo creo que está bastante bien. Para la gente, sobre todo para la gente olvidadiza que tiene que andarse recordando cada dos por tres las cosas. A mí me vendría de perlas que tengo post-its en el móvil, en el touch y en el portátil. Translator, traductor de palabras y frases en varios idiomas que se apoyan en el traductor de Google para tener un buen motor de palabras. Eso sí que me parece una idea cojonuda. Sí. Porque muchas veces estás, joder, muchas veces quieres saber algo, ¿sabes? Simplemente vas de viaje en cualquier sitio y quieres saber algo, macho, y te, joder, si lo puedes llevar en un aparato, ¿sabes? Portátil. Mejor que mejor. Joder, no sé, me parece una cosa bastante útil. Además, recordemos que ahora Google ha puesto ha habilitado en Gmail un sistema para traducir casi inmediatamente los mensajes. Bueno, inmediatamente no, puedes habilitar o deshabilitar la opción, pero si te llegan mensajes en otros idiomas, te los traduce inmediatamente al idioma predefinido que tengas en tu cuenta. Y es casi inmediato, lo que favorece mucho conversaciones entre personas de distintos países o de distinta habla no hispana, vamos. Sobre aplicaciones de Google para esto de traducir, puedo decir que yo uso una que son unos bots que hay en Gmail, que simplemente son como, bueno, los tienes como una lista de conectados, de contactos, y hablas con ellos en español y ellos te dan la misma frase traducida a inglés. Y funcionan muy bien. De hecho, es el método más rápido que tengo muchas veces para traducir cualquier cosa. En cualquier caso, hay que decir que los traductores de Google han mejorado muchísimo desde las primeras versiones hasta ahora, ¿eh? O sea, bueno, es evidente que siempre va a haber incongruencias, ¿no? Porque es muy difícil. O sea, haría falta una IA de la hostia para saber, pues, a qué se refiere, ¿no? Con una frase. Pero han mejorado muchísimo desde que empezaron. Sí. Bueno, dejo el último porque sabía que me iban a caer aquí hachas de punta. Opera Mini, el navegador web para móvil más usado del mercado, que da un muy buen resultado para en los móviles. Y sí, es cierto, es el más usado. Viene por defecto en muchos móviles. Joder, pues por fin Opera gana algo. Yo es que soy muy fan de Opera, frente a estos que son de Firefox. Pero bueno. Por cierto, quería comentar una cosa. Bueno, tiene que ver con este tema, ¿no? Con Android y tal. No sé si sabéis que Nvidia ha declarado que el sistema operativo de Microsoft le parece muchísimo mejor a Android. ¿Qué opináis al respecto? ¿Que le parece mucho mejor el Windows Mobile que Android? Sí. Pues de lo que opino, si me permites primero. Yo creo que Windows Mobile tiene más tiempo en el mercado que Android. Pero creo que y a Android le queda bastante por pulir y bastante por aprender de los usuarios. Pero conociendo cómo hace las cosas Google, dentro de no mucho tiempo le va a dar, cuando tenga el tiempo en el mercado que necesita, va a ser infinitamente mejor que Windows Mobile. A cuento de esto, y para justificar lo que dijo Nvidia, ¿sabéis cuánto soporte tiene Nvidia para, es decir, que Nvidia no tira para los sistemas gratuitos nunca? Entonces es normal que diga que Windows Mobile es mejor que... No, pero yo creo que en cualquier caso, yo creo que también es una posición de Nvidia de cara al mercado de dispositivos portátiles. Porque, joder, ya veis la política que está tomando Nvidia últimamente. Lo comentamos en las noticias, el tema de esto, de hacer chipsets para sistemas portátiles y, joder, si puedo hacer amigos, pues mucho mejor. Sí, pero bueno, yo creo que a veces... Yo creo que con el tiempo Android se quitará muchísimo. Lo importante no es cuál sea mejor o no. Lo importante es tomar, pues, le va a dar más beneficio seguramente aliarse con Windows Mobile que no con Android. Eso es cierto. Pero bueno. Bueno, pues creo que hasta aquí ahora hay que empezar. Ya se nos agota el tiempo. Hay que empezar a hablar de cine. Bueno, creo que por ahí Teo tiene una canción que poner. Pues no lo sé. Es una canción de la banda sonora de la película que voy a hablar después, Sex Drummer. Una versión de Devo, Millionaire. Mongoloid. Bueno, tras esta canción elegida por Alex, volvemos aquí. Es de la banda sonora de la película que voy a hablar, o sea, normal. Sí, bueno, luego os ponemos otra. Bueno, yo os traigo una noticia, bueno, más bien una actualización, una cosa que os dije la semana pasada. No sé si os recordáis cuando hablaba de las... Bueno, os digo la noticia. 4 compra Flash Forward, ¿vale? La semana pasada yo os hablaba de una de las series que estaban por venir a Estados Unidos. Pues 4 ha anunciado la compra de la primera temporada de Flash Forward. Os recuerdo de qué iba. Los habitantes de la Tierra se desmayan y sufren visiones de lo que ocurría dentro de 6 meses. Los desmayos se producen durante 2 minutos 17 segundos, exactamente. Aunque personalmente me alegra la noticia, creo que es una opción muy arriesgada por parte de 4, ya que recordemos que es la primera temporada de una serie que aún no salió en los propios Estados Unidos y que no se sabe si continuarán y cómo serán sus audiencias, ni nada. Y lo que tienen pensado es que salga a la par que la serie en Estados Unidos, lo que da a 4 muy poco tiempo para traducirla y preparada para la emisión. Pero no obstante, esta puede ser una manera, o yo creo, mejor dicho, lo doy otra vez otra opinión, puede ser una manera para combatir las descargas, ya que mucha gente ve las series subtituladas porque o no llegan a España o tardan demasiado en llegar. Yo creo que es una apuesta arriesgada, porque lo normal es esperar a que pasen los primeros episodios y decidir, oh, esta tiene mucha audiencia, vamos a pillarla. Pero si le sale bien, le va a resultar muy, muy bueno. Muy positivo para la cadena. Yo también creo que... No, digo que además la serie tenía buena pinta, habíamos comentado, sí. Entonces... Yo creo que aunque sea una apuesta arriesgada, creo que les compensará, porque también ahora les ha salido más barata la licencia, así que a lo mejor no pierden tanto. Y no se tienen que... Porque cuanto más cara, más audiencia tiene una serie, pues más cuesta después traerla a otros países. Bueno, puede estar bien. Pues a mí me gustaría que se llevaran la hostia simplemente por verlo, ¿sabes? Por ver qué hacen. Nada, emitirán los mismos episodios 7 veces a lo largo de la semana. Bueno, continúo yo con un par de noticias también de cine. Salieron los carteles oficiales de Sherlock Holmes y salió también hace tiempo ya el trailer. Y esta nueva Sherlock Holmes, que es la nueva dirigida por Guy Ritchie, no sé si recordáis a Guy Ritchie, sabéis algo de él. Hizo la Snatch, Cerdos y Diamantes y Lock, Stock and Two Smoking Barrels, entre otras. Y es una, tiene pinta de ser una superproducción norteamericana que va a pretender saquear las taquillas de todo el mundo. Y bueno, seguramente tiene pinta de que va a haber mucha acción, explosiones, efectos especiales, chicos y chicas guapas y vamos, lo normal, que van a convertir en Sherlock Holmes en una americanada. No sé qué opináis de eso. Pues a mí me parece una patada en la boca a todos los fans de Sherlock Holmes, básicamente porque, bueno, a mí personalmente me gustan los libros, ¿vale? Me gustan bastante y estas chorradas pues me parecen eso, chorradas. Yo guardo un poco la esperanza por el hecho de que sea Guy Ritchie, que si tiene un día bueno a lo mejor se le ocurre algo como sus dos primeras películas, pero a ver. La película se va a estrenar en el 15 de enero de 2010 en Estados Unidos. La podrán ver antes de que acabe el año, a partir del 25 de diciembre. También voy a hablar sobre la nueva película de nuevo trabajo de Christopher Nolan. No sé si sabéis quién es. Sí, el director de Caballero Oscuro, que va a contar para su nueva película con un reparto encabezado por Leonardo DiCaprio. ¿Qué? Uy, también da miedo la noticia. Ken Watanabe, Alan Page, que también te resultará interesante, y Michael Caine, entre otros. Ellen Page, para los descolgados, es la protagonista de Juno y de Harkandi. Y de Harkandi, la... contra... ¿cómo se dice esto? Cuando una película causa demasiada conmoción en el mercado. Muy bien, ¿no? Bueno, la rara o extraña Harkandi. Se llama Inception, su película esta. Y desde luego va a ser una de los platos fuertes del año que viene. Además, el presupuesto se dice que es una salvajada, que ronda los 200 millones de dólares, que va a costar más que la que acaba de hacer la de Batman. Y la fecha de estreno ya está fijada para el 16 de julio del año que viene, del 2010. Bueno, yo creo que, bueno, por tanto, siendo Christopher Nolan, yo ya le doy un punto de confianza, y yo creo que va a lanzar la carrera de Ellen Page. Lo que está bien, porque me gusta verla en películas. A mí el director en sí no es lo que más me llama. Bueno, está bien, puede hacerlo muy bien, porque el estilo que usó en su última película era bastante bueno. Leonardo DiCaprio, aunque a ti se te revuelve el estómago, supongo. Sí, se me revuelve. No me parece un mal actor. A ver qué cómo va. Puede estar bien. Desde luego muy el estilo americano, pero puede estar bien. Curioso. Bueno, yo os tengo una noticia que no tiene nada que ver con cine ni nada, y aunque los medios estén volcados en ello, yo no voy a decir nada, ni a favor ni en contra, pero desde aquí, desde Crossover, en general, queremos hacer un pequeño homenaje al rey del pop, Michael Jackson, que ha fallecido hace poco, y que pese a estar rodeado de un montón, bueno, su autopsia y todo este rollo, está rodeado de polémica, de que sí, de que si no. Simplemente lamentar la muerte de un verdadero grande. Teo, si me permites. estábamos dejando con Billie Jean de Michael Jackson. Os la dejaremos de fondo mientras seguimos hablando en nuestro pequeño tributo a este grande. Bueno, Alex, creo que nos tienes la cartelera de esta semana. Tengo la cartelera. Primera película americana, Transformers 2, La venganza de los caídos, de la que hablaremos más tarde si hay tiempo. Y qué decir de ella, que no sé, bueno, no voy a decir datos del argumento porque no me apetece. Éxito en taquilla en Estados Unidos, en España no tanto. Ha recaudado 2,5 millones, me parece bastante decepcionante y me alegro mucho. 2,5 millones de euros. Sí, en Estados Unidos recaudó bastante más. Bastante más, sí. A mí me gusta eso. Pero no significa nada porque fue un caso particular, pero bueno. Más películas. Desde Francia nos llega LOL. Una película de Elisa Azuelos, una comedia que narra las complejas relaciones de una madre con su hija de 16 años que empieza a descubrir el mundo de los adultos y de esta con sus compañeros de clase, burgueses del liceo parisino, aunque más cercanos al rock y al fenómeno Gossip Girl. He de decir esta película que ha sido un batacazo bastante grande aquí en Europa, que solo recaudó, bueno, Europa no, en España, perdón, solo recaudó 0,2 millones de euros, es decir, 200.000 euros. Y la otra película que voy a mencionar hoy es una que se llama, es en España, Supercañeras. El internado puede ser una fiesta. El título original es Saint Trinian's, que es una escuela. Es del Reino Unido y es una comedia que, bueno, el sitio este es un colegio para jovencitas donde reina la anarquía. Y si nadie lo impide, pronto llegará la bancarrota, aunque precisamente lo va a impedir el alumnado del sitio. Quiero decir que he visto el trailer de esa peli. Y bueno, me parece que es un poco super estilo super petarda o algo así. Yo no he visto el trailer, yo he visto el cartel y me ha llamado la atención. No creo que la consiga acabar de ver, pero creo que voy a empezar a verla. Bueno. Bueno, hasta aquí la cartelera de hoy de mano de Film Infinity. Continuamos con el cine. Ahora vamos a hablar de, bueno, voy a hablar de la película Ex Drummers, película belga. La primera del director Coen Mortier. Esta es la película más grotesca que he visto últimamente. Y creo que os podrán decir mis compañeros que veo cosas raras. Sí, las ves. Ya desde el principio la película destila originalidad. Los primeros 5 minutos de la misma se mezclan escenas con el orden normal, con el avance normal, con escenas hacia atrás en el tiempo. Es decir, es como rebobinando y bueno, vemos las escenas. Mientras tanto, van apareciendo los créditos de inicio. Es curioso cómo se curran los créditos de inicio en muchas películas. Creo que se podría hacer una película solamente con créditos de inicio de muchas películas que fueron muy, muy interesantes. ¿La peli de qué va? De una banda de punk rock formada por 3 minusválidos. Esto es un detalle muy importante durante toda la película, que se encargan de repetir constantemente. Ellos quieren ser identificados como una banda de minusválidos. Y que además de desechos sociales, porque la verdad es que los tipos son escoria, son lo más bajo de la puria de la sociedad. A los que se une como batería un escritor de clase pudiente en busca de emociones e información para su nuevo libro. Así, al final en el grupo queda un cantante que vive cabeza abajo, y esto se entiende si veis la película, y que además es un violador compulsivo. Un bajista con un brazo paralizado. El brazo se le paraliza cuando, mientras estaba masturbando, entra la madre de golpe, le da un espasmo y le queda el brazo paralizado. Un guitarrista sordo y un batería que es el escritor, que no sabe tocar la batería. El nombre de la banda es The Feminist, las feministas, ya que, y cito de la película, dicho del escritor, 4 discapacitados son tan buenos como 4 putas feministas. Es citado textualmente de la película, del traductor. ¡Qué película tan horrible! Una vez que queda claro el planteamiento, voy a hacer una ligera apreciación. Todo lo que hay en esta película es políticamente incorrecto. No hay nada ¿sabes? No hay nada que se pueda decir que es algo digno. No, no, todo es incorrecto, políticamente, amoral totalmente. Peleas, insultos, homofobia, racismo, violaciones. Todo, todo, todo esto en la película hay. El machismo es el menos grave de los problemas. Y mira que hay machismo patente, patente, patente. Todo lo que he mencionado aparece sin ningún reparo, con toda la crudeza que ha podido conseguir el director. Las escenas de sexo, entre las que puedo mencionar un trío, aparecen con todo lujo de detalles. La escena de sexo del trío parece una película porno más que una película convencional. Nada es tabú, repito. Con referencia al trama, los días se suceden, la banda no hace más que ensayar para el concierto que darán, porque, por cierto, es una banda que solamente va a dar un concierto, que es para un concurso de rock local. Y mientras vamos viendo los problemas de estos tres individuos, los tres minusválidos, el escritor, desde cuya perspectiva vemos la película, no parece tener realmente ningún problema serio, más allá de una mente perversa y malvada que iremos descubriendo a lo largo de los 100 minutos que dura esta obra. 100 minutos. Sí, dura bastante para hora 40. Está bien. El escritor, que entra así de rebote en el grupo, acaba haciéndose con el control de él mismo, y mediante sus artes manipuladoras y sin ningún respeto por nadie. Ya he dicho que es amoral totalmente. Cara, al final aparecen ciertas escenas que yo creo que se le fue la olla un poco al director. Hombre, Arias, por lo que cuentas, yo creo que se le fue desde el principio. No, la película está muy bien montada. Es rara. Y bueno, pero esas escenas digo que no aportan nada interesante a la película. El resto de la película te hace pensar. Como no podía ser de otra forma ser una banda, una película en torno a una banda de punk rock, la banda sonora está muy bien elegida, aunque a vosotros no os guste, me parece. De hecho, creo que es lo que está sonando de fondo. Es lo que está sonando de fondo. Mira, que si te digo, sube un poco esto. Espera, ¿quieres que realice la audiencia? Bueno. Desde luego sé que es punk rock, ¿eh? Bueno, es un sonido muy coherente al estilo de la película y al ambiente que nos pretende tal, porque toda la película está ambientada en, como si fueran los barrios bajos de Bélgica. No son nada comparado con lo que nos muestra la película. Espero, ¿eh? Parece más el infierno de que hay por debajo de Bélgica. Voy a resumir ya. Es una película de humor muy, muy negro, nihilismo en estado puro, escenas desagradables sobre un trasfondo y unas ideas aún más desagradables, si cabe. Y si consigues verla sin sentirte mal, que es difícil, te gustará y te acabarás riendo del mal ajeno de que se muestra en la película, ¿sabes? Te vas a acabar, vas a acabar avergonzado de vamos, que si eres un depravado con problemas mentales, ¿no? Te gustó, ¿verdad? A mí sí me gustó la película. Hombre, bueno, es una recomendación que os da Alex. No, perdón, yo no recomiendo esta película. Yo la pongo ahí, es una película muy rara que no va a tener ningún tipo de publicidad, porque seguramente esté censurada en medio mundo y en otro medio. Oye, ¿y entonces para qué cojones la traes al programa? Para que la gente sepa que hay esta película y que aquellos que quieran ver algo raro, diferente y políticamente incorrecto, sobre todo, bueno, eso. Ya sabéis, chicos, acceded a la parte para mayores de 18 años del videoclub. Allí estarán todas las recomendaciones que puede traeros Sinja. Alex. Bueno, os comento, antes de nada, recordaros a Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, al lado de Charleston. Y también nuestro blog y nuestro foro, crossoverfm.blogspot.com y crossoverfm.foroes.net, crossover con dos S, recordadlo. Para finalizar, va a poneros mi amigo Teo otra canción de la película, que ya está sonando de fondo. Y que es igual que horrible, de horrible que las anteriores. Bueno, con esta canción que os dejaba Alex, volvemos aquí para daros un repaso rápido a la segunda película de Transformers, La venganza de los caídos, que como vamos algo mal de tiempo, pues intentaré dar así mi opinión y mi recomendación rápidamente. La primera me gustó, era una película con efectos especiales. Olvidémonos de que vamos a ver una adaptación de la antigua serie de Transformers. Sin embargo, como película a la que vayamos a disfrutar el cine, es cojonuda. Fuera del argumento y demás, veremos peleas entre robots, explosiones y a Megan Fox. ¿Peleas entre robots? ¿En serio? Sí, hay peleas y son bastante buenas. Remarquemos. Sí. Peleas entre robots. En Transformers. Sí. Hombre, podríamos ir a... Hombre, yo esperaba... Cuando fui a ver Dragon Ball Evolution, esperaba ver algo de Dragon Ball Evolution y no lo vi. Aún así, digo, Dragon Ball. Las peleas entre robots siempre están guays, en todo tipo de cine. Yo cuando vi Déjame Entrar, esperaba ver una peli sobre vampiros y solo vi cómo crecía la hierba. Es verdad que era lenta. Bueno, y bueno, también veremos a una Megan Fox muy, muy guapa. Por cierto, como anécdota así rápida, resulta que en una presentación de Transformers, de La venganza de los caídos, un fan intentó darle una rosa amarilla a Megan Fox, que no, poco más le da una paliza al pobre hombre. Y justifica que estaba oscuro, no sabía lo que pasaba y pensaba que le estaban atacando. Entonces le apartó la rosa, no sé qué, se fue de allí y los seguratas empezaron a tal. La cuestión es que ahora Megan Fox quiere quiere disculparse con este pobre fan que guardó esa rosa con su propia vida y cuerpo para entregársela, para quedar con él y darle y que le dé persona la rosa en una sesión privada y en plan tal. Yo creo que este hombre, después de haber recibido casi una paliza, lo menos que puede hacer es encontrarse por fin con ella. Megan Fox es la de Sarah Connor, ¿no? Sí, creo que sí. Y nada. Nada, ¿qué se puede ver? Pues se puede ver una película de acción con una banda sonora brutal y y bastante buena para lo que es como adaptación. Yo la esperaba mucho. Pensé que iba a ser mala, pensé que no me iba a gustar, pensé que iba a tirar mi dinero, pero la verdad es que salí muy contento de la sala, con un buen tiempo de metraje que no se hace pesado. Quizás al final un poco, pero justo cuando se empieza a hacer pesado, acaba y te deja con un buen sabor de boca en general. Para los fans, no creo que... Bueno, los que seguían la serie pequeños están... No creo que estén tremendamente contentos con ella, pero tampoco saldrán decepcionados ni nada por el estilo. Sin tiempo para hablar de ella y queriendo poder explicar un poco más, ya que traía una especie de guión aquí para contaros, lamento decir que tenemos que marcharnos y que os la recomiendo. Sin más, esto ha sido el programa número 12 de Crossover y recordemos a Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, y que gracias por patrocinarnos aquí en Quack FM 103.4. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.